Y vamos a la zona sur, vamos al barrio República de la Sexta, donde está el Club Social, Deportivo y Biblioteca Arizona, que están realizando el primer concurso de cuento. Vamos a hablar con un integrante del equipo de la biblioteca del club, con Nahuel Conforti. Hola, Nahuel, buenos días. ¿Qué tal, Nahuel? Primero, contanos un poquito cómo es el trabajo de la biblioteca en el club, un club social, deportivo, en la zona sur, que está ubicado en Chacabuco y Riobamba, este club. Y bueno, ahora hacen un concurso de poesía, pero contanos cómo es el trabajo de ustedes en la biblioteca del club. ¿Cómo anda? Mirá, en el equipo de biblioteca nosotros tenemos el espacio físico destinado al trabajo de la biblio y también tenemos algunas otras actividades que no funcionan en la biblioteca particularmente, usamos todas las instalaciones del club, pero las ideas surgen del equipo de biblio. Somos tres personas. El año pasado, por ejemplo, las actividades que hacemos nosotros son de... algunas son para recaudar, para llevar las actividades culturales. Por ejemplo, este concurso de poesía que vamos a hacer es el segundo. El primero, el año pasado, lo financiamos con un torneo de truco. Hicimos un torneo de truco ahí en el barrio y con la plata que recaudamos... pagamos los honorarios del jurado, pagamos los premios y los diplomas, etcétera, y bueno, el premio en efectivo. Y bueno, y este año decidimos duplicar la apuesta, ir a hacer un concurso de poesía y uno de narrativa, y con el mismo formato. Y además, bueno, tenemos talleres que funcionan. El año pasado se sumó el taller de Beatriz Viñoli, que es un lujo porque vino al club y a los pocos meses recibió el Premio Nacional de Poesía. Uh-huh. Así que este año vamos a seguir con el taller, se llama Modernos y Populares, que es sobre poesía santafesina. Son distintos módulos quincenales que funcionan los sábados a la mañana. Y bueno, esa es la otra actividad del taller. Tenemos también ciclos de lectura. Un viernes cada dos meses vienen algunos poetas y narradores de Rosario al club. Y bueno, generalmente se da una especie de tertulia. Empiezan leyendo ellos y después siguen algunos participantes del público. ¿Estos talleres son para los socios del club? No, el de Beatriz es abierto a la comunidad. Yo probablemente inicie el taller de narrativa que va a estar destinado a los socios del club. Nosotros, al ser un club de barrio, manejamos una cuota ínfima. Imagínate que la cuota del club sale 3.000 pesos. La idea es que se asocie la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí. Incluso no lo podemos aumentar estatutariamente porque... es sube o baja acorde a un impuesto municipal que es algo, son 3.000, 4.000 pesos ser socio del club. Bien después accesible. Es accesible. Bueno, y después también tenemos cine. Nosotros compramos un proyector el año pasado y damos cine para los chicos del barrio. Generalmente esperamos que se estrene alguna película taquillera que los chicos tengan ganas de ver y bueno, la llevamos en un pendrive y la proyectamos en el aparato propio que tenemos del club, con el parlante, con un buen sonido, ya pusimos y pintamos una pared para que oficie de pantalla, así que tenemos una especie de mini cine ahí en el club. Fechas fijas generalmente para el Día del Niño, para el Día del Amigo, ahí seguro, y después también a medida que van surgiendo otros estrenos, sobre todo de Disney, que a los chicos más les gusta, pasamos las pelis. Buenísimo. Entonces, para todas estas actividades, ustedes están a través de las redes sociales, podemos acercarnos a conocer los horarios, ¿no es cierto? Sí, en la lupita del Instagram ponen Club Arizona y somos los primeros que salimos. Bien, bien ahí. Y ahora contanos sí. Un poquito entonces de este primer concurso de cuentos que ya pronto se va a realizar o que ya, bueno, ya los escritores ya tienen que tener preparado un poquito las bases para participar de este concurso de cuentos, el primer concurso de cuentos del Club Arizona. Exactamente, el primer concurso de cuentos que es desde el 23 de febrero, que creo que cae lunes, hasta el 28 de marzo se pueden llevar su material. El material se lleva en un sobre cerrado, con un sobre adentro, con los datos y la obra por triplicado. Los tres lugares son la librería Paradoxa, la librería Juguete Rabioso y la librería La Montaña. El escritor, la escritora, deja su material ahí. Y paso yo, lo busco y se lo llevo al jurado. Un jurado que yo aprovecho para... Es un jurado de lujo, integrado por Lila Gianelloni, una escritora de rosarina que yo para mí es una de las mejores de Argentina. Damián Pulici, que es escritor y además tiene el taller La Materia Oscura. Y Paula Galansky, que fue una de las últimas ganadoras del concurso de la MNR, creo que el año pasado o el anterior, no me acuerdo porque... como cambió el año hace poquito, pero la verdad que este año iniciamos el concurso de cuentos con un juradito de lujo, la verdad. Bien, y hay un premio para el ganador del concurso. Sí, hay un premio en efectivo, son 75.000 pesos. La idea también es la publicación, si bien obviamente el dinero es importante y es un fondo que consiguió el club, lo más importante que creemos que tiene que tener un artista, sobre todo en esta instancia, es la publicación. La difusión, sí. Exacto. Sí, la difusión, porque los ganadores del concurso de poesía del año pasado van a ser publicados digitalmente en la revista Río Belvo, que dirige Fidel Maguna. También van a ya iniciamos trámite para que se publiquen en la revista El Furgón de Córdoba. Y la idea es, cuando cierre este concurso, juntar el material del año pasado y el de este año para hacer un libro. Compilarlo en un libro, los dos concursos de poesía y el concurso de cuento. Buenísimo. Bueno, Nahuel, entonces, para los interesados, para las escritoras, los escritores que quieren participar de este primer concurso de cuentos del Club Arizona, ¿dónde encuentran las bases, los datos, para que por las bases sumen? Siempre en nuestras redes sociales, en Facebook es Club Arizona, y en Instagram pones Club Arizona y es el primero que te sale, y si no, las consultas, si querés te paso mi teléfono al aire, sí. No tengo problema. Sí, sí. Mi teléfono es 153-00-81-14. Me mandan a mí, que soy el, vamos a decir, coordinador, porque no soy jurado, y yo mando las bases a los que quieran participar. Nahuel Conforti es tu nombre y apellido. Nahuel Conforti soy yo. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho, te felicitamos por esta iniciativa, ¿no? Un concurso de cuentos en un club de barrio nos parece fantástico. Y éxitos, y bueno, y adelante, y bueno, que los y las escritoras se comuniquen con ustedes. Muchísimas gracias a vos por la difusión. Hasta pronto y éxitos. Chau, gracias. Un abrazo, éxitos a vos también. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.